Esta por esta. Periodista, evita discriminar a personas víctimas o imputadas de delito. Mejor di persona, no sujeto. En ciertos contextos socioculturales, referirse a una persona como el sujeto puede tener una connotación despectiva. En una de sus acepciones, el diccionario de la Real Academia lo define, por ejemplo, como persona despreciable, gente de poca monta, según su uso en República Dominicana. Esto mismo llega a suceder en la narrativa mediática. Los periodistas solemos referirnos así a personas cuya identidad es desconocida o que fueron detenidas, sometidas a investigación o encausadas judicialmente, pero asimismo a víctimas de delito o violencia. En ocasiones añadimos un calificativo como el torvo sujeto o un sujeto desconocido fue encontrado muerto. Prefiere persona, tiene apenas un carácter más que sujeto. Esta es una campaña del Instituto de Justicia Procesal Penal y La Voladora Radio.